cuando te alejes, cuando me dejes, te voy a extrañar, y el tiempo dirá si me has querido, si me has amado. El tiempo dirá, pensaba en los dos eternamente, y que para siempre por mí vivirás. Sé que no fue así y te perdí. Vuelve, amor mío, no aguanto más. Te voy a extrañar cuando no esté junto a ti, cuando me toque sufrir. Yo te voy a extrañar, te voy a extrañar, porque te sigo amando, yo te sigo adorando. Yo te voy a extrañar, no, no. Te voy a extrañar.